Cada jueves tenemos en todas las mañanas el espacio para salud y discapacidad. Lo teníamos medio discontinuado porque obviamente tuvimos un montón de feriados en el medio, Semana Santa, bueno, el feriado largo de la semana pasada, pero restituimos estas conversaciones. En este caso volvemos a hablar con la licenciada Marina Sinaí, que es del área de discapacidad del dispensario municipal de la Municipalidad de Villallardino. Marina, bienvenida a Radio La Minga. Muchas gracias por acercarte. Gracias, Alejandro. Bueno, Marina, nos habían quedado, obviamente, dentro de toda esta palestra que tiene que ver discapacidad, el invitar a la gente al dispensario. Vos estás en una oficina dentro del dispensario. Quería que nos confirmes qué día, en qué horario la gente se puede acercar, tanto el discapacitado como algún familiar. Sí, sí, así es. Estoy atendiendo en el centro de salud. Estoy los miércoles y los jueves por la mañana, a partir de las 9 más o menos hasta las 12 y media, 1. No es que estoy todo el tiempo ahí, sino que voy, vengo, a veces tengo reuniones, atiendo gente con discapacidad por salud mental, tengo pacientes, hago diferentes cuestiones, pero mis días en el centro de salud son los miércoles y los jueves. Cualquier cosa, si yo no estoy, pueden ir a preguntar o pueden preguntarle a la trabajadora social y vemos cómo los podemos ayudar. ¿Esto para uno preguntar tiene que ir a la recepción de adelante o directamente a acción social atrás del dispensario? Sí, sí, cualquiera de las Perfecto. Dos. Perfecto. Sí, ¿Y para una consulta hay que ir a sacar turno previo antes de poder estar con vos o van el mismo día que estás y vos en un ratito los puedes atender? Sí, sí, sí, es, digamos, atención de consultas espontáneas. Perfecto. No es que tienen que pedir turno, ¿sí? Para lo que sí tendrían que pedir turno es para la gente que quisiera tratamiento psicológico. Para eso sí hay que pedir turno. Perfecto. Bueno, obviamente dentro de estas preguntas puede estar lo del tema del boleto gratuito para discapacitados y el tema del Certificado Único de Discapacidad, del famoso CUD, del vencimiento, de la pérdida, del turno. O sea, es muy abierto el abanico. Sí, nosotros lo que hacemos desde la Oficina de Discapacidad es asesoramiento y orientación en cuanto a todas esas cuestiones relacionadas con el CUD. CUD significa Certificado Único de Discapacidad, lo explico porque hay mucha gente que no lo sabe. Nosotros lo que hacemos es, en el caso de tener que tramitarlo por primera vez o tramitarlo porque se les ha vencido, es ayudarlos a sacar turno en la Junta de Discapacidad, que ahora la que tiene que ver con todo el Valle de Punilla queda en el Funes, en el nuevo Centro de Rehabilitación Evita. Nosotros lo que hacemos es tramitar el turno vía email. ¿No es más Cruz del Eje ni Santa María de Punilla? No, no, no. Cruz del Eje no, porque no corresponde a nuestro departamento. Y Santa María de Punilla antes la Junta de Discapacidad quedaba en el Hospital Colonia Santa María, pero ahora ya no está ahí. Está en el nuevo centro de rehabilitación, al lado, es el nuevo edificio al lado del Funes. Perfecto. Bueno, lo otro es el boleto gratuito. Obviamente, como todo boleto gratuito, tiene que estar certificado por el CIDI. Uno tiene que hacerse el CIDI 1, certificar el CIDI 2, y después de ahí sí se tendría que acercar a tu oficina para poder tramitar esta parte que es la de discapacidad, porque ahí tiene que ver también el CUD, tiene que ver qué boleto se saca, porque hay un boleto que es para aquí, para la zona de Punilla, y otro boleto que es para Córdoba Capital. Y el otro día me contaban, que esto yo no lo sabía, que para poder sacar el boleto de larga distancia o tren o avión hay que ir directamente con el CUD, ¿puede ser? Sí, sí, esto es así. A ver, hay dos vías, digamos, para viajes de lo que son larga distancia, por eso hablamos de avión o de empresas de micros de larga distancia. Es presentarse en la boletería o en la agencia de viajes o en la empresa de avión o de tren con el CUD, y ahí ellos determinan qué pasaje tendrán disponible, claro, para cuándo, para la persona con discapacidad. Tanto de ida como de vuelta, o sea, hay un cupo. Sí, sí, hay un cupo, todas las empresas tienen un cupo. Y si no, también lo pueden tramitar vía web en la CNRT, sí, que es un poco más engorroso, pero sirve también. Volviendo un poco más atrás a lo que dijiste sobre el pase libre de transporte, porque todas las personas que tienen CUT pueden tramitar el pase libre de transporte para personas con discapacidad en todo lo que es esta área urbana e interurbana. En lo que es área urbana, que sería por acá, que sería lo que tenemos el Lumasa, lo que llamamos el urbanito, que sí. Ya está Valle Hermoso, no haría falta hacer todo el trámite que implica ir a la Secretaría de Transporte de Córdoba y todo eso, sino que uno puede ir a las oficinas de Lumasa en Huerta Grande y ahí les dan como un pseudo o semi certificado de pase de transporte, pase libre, algo así, en Lumasa para que se puedan manejar por acá. Yo doy una noticia, va a haber una sede de Lumasa acá en la terminal de ómnibus de Villa Jardino. Me lo dijeron la semana pasada, no hay fecha, pero se va a poder hacer todo ahí. La carga del boleto, el pase, todo, así que lo vamos a tener más cerca. Bien, buenísimo, eso está bárbaro. ¿Por qué? Porque pase libre, que se tramita, como bien dijiste vos, por CIDI. A ver, lamentablemente hay que hacerlo en la Secretaría de Transporte en sí. Córdoba Capital. O sea, todo el trámite se inicia por CIDI, pero hay que ir hasta allá, a la Secretaría de Transporte. Y como ahora el pase, les digo a la gente que por ahí no lo sabe, el pase, digamos, no es un cartón como te daban antes, con tu fotito claro. Y los datos, sino que ahora es como las tarjetas de débito, son tarjetas magnéticas, tarjetas electrónicas. Te dan eso, ellos cargan ahí en la Secretaría de Transporte el transporte por donde accedes a pase libre. Sí. Entonces, hay gente que ha ido y que me ha dicho que vos podés elegir la empresa. Sí. Bueno, digo hay gente que me ha dicho porque he tratado de comunicarme con la Secretaría de Transporte. Yo averigué exactamente lo mismo que vos. Sí, que la mayoría acá quiere Sarmiento por el tema de la variedad. Sí, pero podés Sarmiento o La Calera u otro, podés tramitarlo también, ¿sí? Porque son los interurbanos. Uh-huh. Los interurbanos son distancias más largas, sí. No es lo que es de acá hasta Valle Hermoso, que la gente lo necesita por ahí un poco más para andar por acá. Por eso, para andar por acá lo que recomiendo es quizás hablar, ir a la oficina de Lumasa. Bueno, yo tengo otra novedad que es la activación de la tarjeta SUBE en Córdoba Capital y muchas ciudades de tras la sierra, porque para este lado no hay. La tarjeta SUBE es diferente, porque es nacional. Sí. El pase de discapacidad es diferente. Sí. Entonces, los que tengan que acceder al pase de discapacidad a través de la SUBE, que es nacional, no es solamente provincial, tienen que ingresar a la página de SUBE. Sí. Porque lo tienen que tramitar de esa manera. Por ejemplo, el que va a Córdoba Capital y tiene que moverse dentro de Córdoba Capital, en el trole, en lo que sea, o en el mismo tren, en el trencito este también, porque todos van a tener SUBE, tienen que hacerlo a través de la página de SUBE, no de la oficina que está en Córdoba Capital. Pero bueno, obviamente, como dijiste vos anteriormente, como larga distancia, primero el CUD. Sí. O sea, si no hay CUD, no hay validez para poder hacer absolutamente nada. Y con el tren, si quieren sacar pasaje a Rosario o alguna ciudad acá de Córdoba o a Buenos Aires, lo hacen directamente en la página de Trenes Argentinos. Por eso mismo yo te preguntaba, porque la semana pasada la gente de Trenes, cuando me manda la información para sacar los boletos de este mes, hay un apartado que dice personas con discapacidad con CUD. Sí. O sea, creo que digitalmente se le saca una foto al CUD y ellos directamente tienen un código QR, y bueno, ellos lo analizan en el momento. Marina, bueno, gracias por acercarte y cualquier consulta sobre todo esto que hablamos, miércoles o jueves por la mañana en el Centro de Salud. Exactamente. Gracias por venir. Gracias.